¿Qué idea le viene a la mente cuando oye el adjetivo vencedores? ¿Acaso el equipo que ganó el partido la semana pasada? ¿Tal vez el artista que ganó el concurso de canto por televisión esta semana? ¿Tal vez la mujer que ganó el concurso de señorita, lo que sea? ¿Piensa usted que esto de ser vencedores tiene que ver algo con la vida espiritual? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza una nueva serie titulada Vencedores, para ayudarle a entender lo que dice la Biblia en cuanto a ser un vencedor. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el primer mensaje de su nueva serie, Vencedores. Gracias por acompañarnos hoy para esta edición del viernes de Momento Decisivo. Este es el primer mensaje de una nueva serie a la que hemos titulado Vencedores, y estudiaremos estas lecciones hoy y todo el mes de septiembre. El tema que consideraremos hoy es el vencedor. En estos días, estamos muy familiarizados con el ganador. Parece que cada mes hay uno o más concursos de alguna naturaleza en el que alguien sale ganador. Desde luego, casi a diario hay partidos deportivos en donde hay un ganador. Pero no es lo mismo ser un ganador que un vencedor, como lo demuestran precisamente las frecuentes crónicas de campeones deportivos o personajes famosos que caen víctimas de drogas y excesos de toda clase. Son ganadores en su deporte u oficio, pero en su vida personal están muy lejos de ser vencedores. Por otra parte, como lo vemos en estas lecciones, hay multitud de vencedores que jamás han ganado ningún concurso público de ninguna clase. Si usted tuviera que buscar largo y tendido por un héroe más improbable que Desmond Doss, el protagonista de la vida real de la película Cordillera de la Sierra del 2016, en realidad tendría igual dificultad para hallar un mayor vencedor que aquel individuo. Nació en el estado de Virginia en 1919, de padres obreros. Se ofreció como voluntario en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Pero debido a que era un hombre profundamente religioso, creía que Dios le había llamado a nunca portar un arma. Así que se preparó como auxiliar médico y fue asignado a una compañía de rifles. Imagínese, negarse a llevar un arma y estar decidido a ir a la guerra. Quiero decir, que su convicción le ganó el ridículo, maltrato y desprecio de todos sus compañeros soldados. Sus superiores lo miraban con desdén, pero él nunca titubeó. Terry Benedict, que filmó un documental acerca de Doss en el 2014, dijo: "Él simplemente no encajaba en el modelo del ejército de lo que debía ser un buen soldado". Pero todo eso cambió en abril de 1945, cuando la compañía de Doss se halló librando la batalla de Okinawa, la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. La clave para ganar Okinawa era capturar un bastión japonés que se hallaba en la cumbre de un risco vertical de más de 100 metros de altura, que los estadounidenses llamaron la Cordillera de la Sierra. Rugió una batalla sangrienta, pero los japoneses defendieron su terreno y finalmente al batallón de Doss se le ordenó la retirada. Pero Doss podía ver cadáveres estadounidenses regados por todo el campo y sabía que entre ellos había heridos, así que se quedó. Con el fuego de ametralladora y artillería estallando a su alrededor, repetidas veces corrió a la zona de la matanza. Llevaba soldados heridos hasta el borde del precipicio y a fuerza de músculo los bajaba hasta sitio seguro en una improvisada camilla de cuerdas. Por 12 horas repitió esta agotadora tarea hasta asegurarse de que no quedaran más heridos en aquel campo. Para cuando dejó el risco, Desmond Doss había salvado las vidas de 75 hombres. Días después, los estadounidenses capturaron la Cordillera de la Sierra en tanto que Doss yacía herido en un hospital en la base. Cuando su comandante le trajo la preciosa Biblia empapada y chamuscada que había perdido en el asalto inicial, le dijo que cada hombre en la compañía, los mismos hombres que lo habían ridiculizado por su fe, habían insistido en buscar en ese campo hasta hallar la Biblia de este hombre. Por esa increíble hazaña, a Doss le otorgaron la Medalla Congresional de Honor. Años más tarde, alguien le preguntó cómo había hallado la fuerza para continuar esa noche y su respuesta fue sencilla. Dijo que cada vez que acababa de bajar a otro herido al sitio de seguridad al pie del precipicio, oraba, «Señor, simplemente ayúdame a hallar a otro más». Desmond Doss fue un vencedor. A mi juicio, hay muchos vencedores. Muchos de ellos los hallará en la Biblia. Mi vencedor favorito del Antiguo Testamento, y pienso que tal vez sea el mejor vencedor de todos los personajes del Antiguo Testamento, es un hombre llamado David. Como saben, David libró muchas batallas en su vida, pero la primera es por la que mejor se le recuerda. Ese día derrotó al gigante Goliat. Ahora bien, el reto del vencedor en la vida de David fue simplemente uno que es clásico en su presentación. Si usted va a Israel en la actualidad, hay un lugar en donde hay una llanura profunda entre dos montañas. Se dice que ahí fue el sitio en donde tuvo lugar la batalla entre David y Goliat. A un lado, en una montaña, estaba el ejército de Israel. Y al otro lado, en otra montaña, estaba el ejército de los filisteos. Y en el valle entre las dos montañas había una llanura. Aunque usted no lo crea, tiene como 100 metros de ancho, que es como el largo de una cancha de fútbol. En esa llanura, entre los dos ejércitos, estaba preparado un gigante llamado Goliat y del lado de los israelitas salió un muchachito llamado David. El episodio de David y Goliat se halla en 1 de Samuel 17. No es simplemente un relato en cuanto a un muchacho peleando contra un gigante, sino que es el conflicto de los siglos. Es el relato de la batalla que ruge desde que Satanás se rebeló por primera vez contra Dios. Es el relato del bien contra el mal. Es el reto que el diablo y sus fuerzas le presentan al Dios viviente. Así que, ¿cómo fue que esos oponentes improbables estaban ahí? Permítame empezar con el gigante, Goliat. La Biblia nos dice que Goliat era el paladín de los filisteos y venía de la ciudad de Gat. Era una ciudad bien conocida. Gat es el lugar al que se refirieron los espías cuando volvieron a Moisés con un informe negativo de la tierra prometida. Recordarán que ellos fueron a la tierra prometida y al volver dijeron que ahí había toda clase de gigantes. Estaban hablando de Gat. Y era en Gat, de acuerdo a los incrédulos espías, que había gigantes y estos gigantes eran tan grandes que los espías se sintieron como si fueran saltamontes. De ahí es de donde venía Goliat. Venía de Gat. Primero, el tamaño de Goliat. ¿De qué tamaño era? Bien, en 1 de Samuel 17:4 se nos dice que salió del campamento de los filisteos, que venía de Gat y su altura era 6 codos y 1 palmo. Ahora bien, la mayoría de nosotros no medimos las cosas en codos o palmos, así que permítame traducírselo para usted. Durante un tiempo cuando la estatura promedio del hombre era algo así como 1,60 m, Goliat tenía algo así como 3 metros de estatura. En caso de que no pueda figurarse esto, en el baloncesto, el aro se encuentra a algo más de 3 metros de altura. El hombre tenía casi 3 metros. Estoy seguro de que podía hundir la pelota en la canasta casi sin levantar la mano. Eso lo hace más de 1/2 metro más alto que los basquetbolistas más altos de los equipos profesionales. Y más de 1/2 metro más alto que el ser humano más alto vivo hoy en día. El hombre se llama Sultán Kosen y en realidad tiene casi 2,5 metros de estatura. Pero Goliat no era simplemente alto y flaco. Era un hombre gigantesco, probablemente pesando entre 400 y 500 libras. En segundo lugar, la visita de Goliat era algo que uno no podría olvidar. El relato de Samuel dice que tenía un casco de bronce en la cabeza y llevaba una cota de malla. El peso de la cota era de 500 siclos de bronce. Tenía grebas de bronce sobre sus piernas. Llevaba una jabalina de bronce sobre sus hombros y el asta de su lanza era como el rodillo de un telar. La punta de su lanza pesaba 600 siclos y su escudero iba delante de él. Cuando estaba estudiando para preparar este mensaje, apareció un libro de uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell. Es un escritor secular y ha escrito muchos libros famosos. Escribió un libro titulado David y Goliat, Desaventajados, Desadaptados y el arte de batallar contra gigantes. El escritor hizo algo de investigación sobre la vida de David y menciona unos cuantos detalles que yo no había visto antes, aunque he estado estudiando el Antiguo Testamento y este episodio por muchos años. Él describe a Goliat y quiero leerles lo que dice. Dice, para protegerse contra los golpes al cuerpo, vestía una cota de malla hecha de cientos de placas de bronce superpuestas como escamas de pescado. Le cubría los brazos y llegaba hasta las rodillas y probablemente pesaba más de 100 libras. Tenía grebas de bronce para protegerse las piernas con placas de bronce sujetas para cubrir los pies. Llevaba un pesado casco de metal. Tenía tres armas separadas, todas optimizadas para el combate cuerpo a cuerpo. Llevaba una jabalina hecha de bronce que podía penetrar un escudo e incluso la armadura. Tenía una espada a la cintura. Y como su primera opción, llevaba una especie de lanza de corto alcance con asta de metal. La Biblia dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Ahora, ¿pueden figurarse por qué ningún israelita se ofrecía como voluntario para salir y pelear contra este individuo? Y para empeorar las cosas, la Biblia dice que salía al valle no solo una vez al día con su amenaza. La Biblia dice que salía dos veces cada día por 6 semanas y se preparaba en el valle y gritaba, lanzándole su reto a los israelitas acobardados. Así, en tercer lugar, el grito de Goliat. ¿Puede imaginarse lo que habrá sido oír gritar a un gigante de casi 3 metros de altura? Estoy seguro de que era como aquel coche que se detuvo junto al suyo ante el semáforo hace unos días con las bocinas a todo volumen. Estoy seguro de que la voz del gigante reverberaba por todo el valle. Esto es lo que las escrituras dicen. Goliat salía y les gritaba a los ejércitos de Israel y les decía, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bien, él rugía con voz tronante que se podía oír en ambos lados del llano. No necesitaba un micrófono ni altoparlante. Su voz era conforme al tamaño de su cuerpo y nadie entre los israelitas podía incluso animarse a responder. El combate entre individuos en ese entonces era algo común. De alguna manera concibieron esta idea. ¿Por qué exterminar a todo el enemigo y perder a todos aquellos esclavos potenciales? Así que los filisteos querían resolver esta pelea de manera económica. Cada lado enviaría a un hombre para pelear. Estos dos hombres pelearían hasta la muerte. La nación de los ganadores sería declarada victoriosa y la nación perdedora quedaría como esclavos y a merced del enemigo. Así que ese fue el reto del vencedor. Simplemente piense en Goliat. Capte mentalmente un buen cuadro de este hombre gigantesco brutal. Está en el valle de Ela, entre los ejércitos de ambos lados. Ahora, el carácter del vencedor. Se va a necesitar de cierta clase de guerrero para enfrentar a Goliat. Nadie en el ejército de Saúl estaba preparado para aceptar la tarea. Entonces llega David. David era el menor de los hijos de Isaí. Isaí tenía 8 hijos, como recordarán. David ya había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Había sido ungido, y muchos no saben que David no llegaría a ser rey sino 15 años después de haber sido ungido. El tiempo de él para gobernar todavía no había llegado y él estaba todavía viviendo en casa con su familia. Estaba cuidando a las ovejas. Sus 3 hermanos mayores, según nos dicen las escrituras, ya habían ido a la guerra. Estaban ahí, con el ejército de Israel en la montaña a un lado de ese valle. Y un día, Isaí llama a su hijo menor y le dice, «Quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. Quiero que les lleves a ellos y a su capitán algo de comida, algunas provisiones». Es un padre sabio y quiere asegurarse de que sus hijos tengan comida y también quiere cuidar a su capitán. Quería asegurarse de que tuvieran todo lo que ellos necesitaran. Así que, cuando el padre de David lo envió a cumplir este encargo, debe haber sido para él algo que lo entusiasmó. Estoy seguro de que pensaba, ¿por qué no voy yo a la guerra? Yo estoy aquí con estas ovejas y mis hermanos son los que están disfrutándolo todo. Pero por entusiasmado que haya estado, quiero que noten algo en cuanto a este joven. Hizo algo significativo antes de partir. Atendió sus responsabilidades.